Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy miércoles 20 de septiembre del 2023. La Cámara de Diputados aprobó este martes y giró al Senado la reforma del impuesto a las ganancias, el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto. La iniciativa fue sancionada por 135 votos de los bloques del Frente de Todos, la Izquierda, los Libertarios, Federales, Provincias Unidas y los dos gobernadores electos de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Neuquén, Rolando Figueroa. Mientras que se opusieron al proyecto los legisladores de Juntos por el Cambio, que consiguieron 103 votos. Durante su intervención, la diputada del Frente de Todos, Natalia Saracho, pidió que los trabajadores formales acompañen al reclamo de un salario universal que incluya a los trabajadores y trabajadoras más pobres. La verdad que creo que todos sabemos que esta es una medida que claramente no empieza por los últimos. Nosotros vamos a acompañar porque entendemos también que no es una discusión de trabajadores contra trabajadores, sino que es una discusión de la concentración de la riqueza, de cómo está distribuida. Y creo que tenemos que empezar a pensar que tenemos que generar impuestos para los que más tienen, para los que especulan, para los que concentran la tierra y todo lo que tiene que ver con la riqueza de nuestro país a costa siempre del sufrimiento de los más pobres. Por eso quiero dejarle un mensaje a los compañeros, a los trabajadores, trabajadoras que van a ser beneficiados con esta ley, de que no se olviden de que hay muchos trabajadores que no están representados ni por los sindicatos ni por la medida que está llevando adelante el Estado. Que no son pocos, son millones. Por eso les pido que nos acompañen con el salario básico universal. Hoy nosotros vamos a acompañar esta ley, claramente porque hay un compromiso de que hayan medidas concretas para los sectores que no llegan a fin de mes, que son trabajadores y trabajadoras que no los representa nadie o que nos cuesta que nos escuchen. Pero quiero también hacer un llamado a los compañeros, compañeras del campo nacional y popular, a los que se identifican peronistas, de que si queremos ganar tenemos que recuperar la representación de la mitad de esos trabajadores y trabajadoras que hoy no los defiende nadie. Necesitamos ganar, pero necesitamos que se reconozca de una vez por todas que hay un gran porcentaje de compañeros, compañeras de esta patria que son los nuevos descamisados del siglo XXI. Y que el peronismo tiene que volver a recuperar la capacidad de poder representar a esos trabajadores y a esas trabajadoras que hoy están en unas muy malas condiciones. La sanción del proyecto fue respaldada por una masiva marcha de la CGT, las dos CTA y otros sectores gremiales en las calles frente al Congreso Nacional. Nuestro compañero Mario Sadras de Radio Gráfica participó de la movilización y dialogó con trabajadores movilizados. El martes 19 de septiembre, a las 13 horas aproximadamente, se dio comienzo a la sesión en la Cámara de Diputados con el fin de obtener la media sanción del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo de la Nación de mano del ministro de Economía, Sergio Massa, que elimina la cuarta categoría. Este debate se dio en un marco en las afueras del Congreso de la Nación, del Palacio, de miles de trabajadores y trabajadoras que acompañaban esta sesión desde la calle, con un escenario imponente puesto sobre la avenida Entre Ríos, de espaldas a las escalinatas del Congreso, y en toda la periferia, rodeado por la liturgia de los trabajadores y trabajadoras, bombos, redoblantes, pancartas, consignas, acompañando, apoyando esta iniciativa del Unión por la Patria. Durante la movilización hablamos con Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y co-secretario general de la CGT. Y bueno, este es un reclamo histórico de nuestro gremio. Hace más de 15 años que venimos reclamando que se elimine el impuesto al trabajo. Pedíamos que los senadores, que los diputados y diputadas de la oposición vengan a laburar. Bueno, por lo menos se ha conseguido el quórum y creo que un par de horas puede salir favorable a los trabajadores. Quería poner, cuando los opositores o la derecha habla de lo que cobran los trabajadores que pagan ganancias, chofer de larga distancia de combustible, retención de impuestos a la ganancia, 325 mil pesos por mes, contaba. Así que es un reclamo histórico, va a quedar en una conquista muy importante. Miles de trabajadores allí presentes entonces esperaban el resultado hasta comenzada la noche para ver si se obtiene esta esta media sanción que beneficiaría a decenas de miles de trabajadoras y trabajadoras de todo el país. CGT, CTA, los gremios que expresan estas corrientes allí presentes desde muy temprano en la mañana, se los podía ver por toda la ciudad rumbo al Congreso de la Nación, donde a las 9 aproximadamente ya se podían ver las distintas consignas y ya se podían ver las distintas banderas que iban a acompañar durante toda la jornada. Reporta para Farco, Mario Sadras, Radiográfica, desde la Ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora a Córdoba, donde el expresidente Mauricio Macri omitió responder preguntas de periodistas sobre la deuda tomada durante su gobierno. Nos informa Luis Sánchez, de Radio La Ronda, de Colonia Carolla, el comunicador popular que interpeló al expresidente y fue retirado del lugar por la custodia de Mauricio Macri. Buen día, oyente de Farco. En el día de ayer, el expresidente Mauricio Macri visitó la ciudad de Jesús María para respaldar la candidatura a diputado nacional del actual intendente de la ciudad, Luis Picat, por parte de la coalición Juntos por el Cambio. Lamentablemente, trabajadores de la prensa sufrimos la desacreditación por parte de Macri cuando le consultamos sobre la toma de deuda con el FMI en su gobierno. Esta situación tiene que ver con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¡Upa! ¿Otra vez? ¿Insiste el gobierno con eso? ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Pensé que ya lo habías aprendido a esta altura, porque la verdad es que decías, repitiendo esa pavada que dicen estos señores, no pagaron un dólar de lo que deben al fondo, le pidieron más plata al fondo de la que ya nos había dado. Pero la deuda existe. La deuda existe. ¿Y la tomó usted? Sí, para reemplazar la que ya existía. ¿Qué reflexión hace de la deuda de hace 4 años que tomó usted y que el estatuto del fondo, revisión, dice que se violaron algunos acuerdos del estatuto? No, estás muy, muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada. Ahora no tenés solución. Ante este destrato, una vez terminada la conferencia de prensa, me acerqué personalmente para aclararle el motivo de mi pregunta, lo que desencadenó que personal de seguridad que acompañaba al expresidente decida impedirme el paso, agredirme y pedirle a la policía de la provincia de Córdoba que me lleve detenido. Ante esta actitud violenta, gracias a la solidaridad de los y las trabajadoras de prensa y la intervención del senador Luis Juez, la detención se evitó. Desde nuestro medio, denunciamos este destrato hacia quienes ejercemos el derecho a la libre comunicación. No podemos naturalizar este tipo de prácticas violentas. Negar, mentir y agredir a un trabajador de prensa cuando la pregunta interpela la responsabilidad de los actos de gobierno. No se trata de a qué periodista o comunicador le tocó hoy, se trata de defender el derecho al acceso a la información de toda la sociedad. Lamentamos que no se asuma la responsabilidad de los actos y repudiamos enérgicamente las agresiones recibidas a quienes ejercen la tarea periodística. Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba. Vamos ahora a La Pampa, donde la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa se prepara para realizar las elecciones el próximo fin de semana. Nos informa Mauro Monteiro, desde Radio Kermés. Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El próximo sábado se hacen las elecciones en la cooperativa más importante de La Pampa, la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. Por primera vez en 15 años, la oficialista Lista Celeste, que hace más de 30 años que conduce la entidad, tiene el desafío de una lista opositora. Oscar Nocetti, en representación de la actual conducción, advirtió sobre las reales intenciones del grupo opositor. Ninguno de los que hoy está en la cooperativa nunca, jamás ha sido llamado a poner los deditos o ha sido denunciado por manejo deshonesto. Entonces, si vamos a cambiar, los cambios son necesarios, pero veamos quién quiere cambiar y para dónde quiere cambiar. No vaya a ser que metamos terminemos metiendo otras personas que no son interesadas por el movimiento cooperativo, sino por otros intereses. En las últimas décadas, el crecimiento de la CPE fue muy potente, según reconoce la propia oposición. Es la empresa más grande de La Pampa y principal prestadora de los servicios de energía eléctrica, internet, telefonía y televisión por cable. Tiene 600 trabajadores, unos 97.000 socios, factura más de 500 millones por mes y es un importante actor económico, político y social de la región. Desde la oposición, Hugo Salabardo cuestiona conductas de sus dirigentes. Que más allá de que planteamos reformar el estatuto, porque después de las 6 veces que se reformó en la gestión de la Celeste, nunca se les ocurrió la participación de las minorías, nunca se les ocurrió que la Junta Electoral sea elegida de otra forma. Por eso que hoy no podemos tener ni los balances, no tenemos ni el padrón de los habilitados para votar. Bueno, esa ventaja la tiene hoy la Celeste. Tenés que tener una sensibilidad social y decíamos en la campaña de que hay que humanizar la cooperativa. Los servicios de la cooperativa van a seguir funcionando como están, mejorados por supuesto, si nos toca a nosotros conducirla. Porque ya te digo, hay ideas renovadoras como para hacerlo. Pero los servicios están garantizados, lo garantizan los trabajadores, no el Consejo de Administración. Por eso que el Consejo tiene que tener esa otra visión política social. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa La Pampa. El Museo Sitio de Memoria ESMA fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Según lo anunciado durante la sesión de la UNESCO, se establece que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, es representativo de la represión ilegal llevada a cabo por las dictaduras de América Latina entre 1970 y 1980. De esta manera, el museo pasa a integrar la lista que contempla lugares con un valor universal excepcional que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. El reconocimiento se produce al cumplirse 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina y en medio de propuestas negacionistas de algunos candidatos. Escuchamos al presidente Alberto Fernández luego de la declaración de la UNESCO. Si bien este año, que cumplimos 40 años de democracia, no puedo contarles la tranquilidad que me da que la Escuela de Mecánica de la Armada sea un sitio de memoria declarada por UNESCO, para que nadie en Argentina pueda negar o olvidar el horror que se vivió allí. La verdad es que las madres y las abuelas nos enseñaron que no debemos buscar venganza. Nos enseñaron a no olvidar, nos enseñaron a buscar la verdad. Nos enseñaron a pedir justicia. Y es lo que hacemos, no es otra cosa. Por la lucha de tanta gente, por la lucha de esas abuelas y de esas madres, por la lucha de las organizaciones de los derechos humanos, yo quiero agradecer la decisión que han tomado. Saber que ese edificio, por donde pasamos miles y miles de argentinos, ha ocurrido tanto oprobio, tanto dolor, tanta muerte, nos va a hacer ser una mejor sociedad. Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy miércoles 20 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.